Hoy dibujo los recuerdos, libertad yo no quiero, todo. Voy a llenar mi boca con besos ajenos, gritaré que te quiero. Me gustan tus manos, la ilusión que tengo por sentir tu cuerpo. Le cuento a la noche de mis secretos, pero ella guarda un gran silencio y me acomodo entre tus besos en el vacío que ahora siento. También la luna es mi testigo, brindo con él ya por lo que vivimos. Le cuento a la noche de mis secretos, pero ella guarda un gran silencio y me acomodo entre tus besos en el vacío que ahora siento. También la luna es mi testigo, brindo con ella por lo que vivimos. En el silencio pedí permiso para ser tu credo. Abusé de ti sin decirte nada, entre sábanas blancas te vivo intensamente. Dime qué me sientes, que este amor no miente. Le cuento a la noche de mis secretos, pero ella guarda un gran silencio y me acomodo entre tus besos en el vacío que ahora siento. También la luna es mi testigo, brindo con ella por lo que vivimos. Le cuento a la noche de mis secretos, pero ella guarda un gran silencio y me acomodo entre tus besos en el vacío que ahora siento. También la luna es mi testigo, brindo con ella por lo que a la noche.